La calle me llama. La calle me llama. Desde la obra. La calle me llama. Tengo flow en la casa, la meseta. La calle me llama. La calle me llama. Ay, cochizo, poniendo la calle, tenemos el control. Celo y el mango bajito, toma corta y se va a revelar. Las cuestas, las largas, el punto, la droga. Siempre hay un perro que el hueso se roba. El chata, el pillo, el insecto, el puerco. Lo despedimos por la lingua. La puta, la fina y la policía. El rino con la musiquita al día. La pace, aquí es el pan de cada día. Pero cuidado que por ahí vienen los feos. Botamos dinero. Volvemos y lo hacemos muy fácil. Te pones bruto y te metemos. Que como estás loco, ya no creemos en eso. Tenemos una guagua con 100 pasajeros. La calle me llama. Nosotros tenemos el control, ustedes siéntense los bitches, ok.